Es que la vida es muy jodida en Colombia. Para las mujeres es una aventura. Y eso es lo que estamos organizando, negra. Las mujeres, mujeres aventureras. ¿Mujeres aventureras? ¿Y cómo es esa movida, Miguis? Mujeres aventureras gestoras de derechos. Así se va a llamar el grupo. Suena chévere. Gestoras de derechos. Como siempre nos dice que estamos gestando bebés, pues esta organización es para gestar los derechos. ¿Te metes? ¡Ache! Pues claro, de una, parcera. Eso me gusta. Pues para defender nuestros derechos, para que no sea un peligro nacer hembra en Colombia.